sé cómo explicar. Te has marchado y ya da igual, estoy solo, tan solo como un mar. Y yo me digo, no es real, no lo puedo aguantar, estoy solo, tan solo de verdad. Nunca lo podré aceptar, yo sé que nunca te podré dejar. Tú eres mía, tan mía, mía, tan mía como el viento, ese viento azul. Tú eres mía, tan mía, mía, tan mía como el agua, esa agua azul. No sé cómo explicar, tanta pena, no da igual, estoy solo, tan solo como un mar. Y yo me digo, no es real, no te puedo abrazar, estoy solo, tan solo de verdad. Nunca lo podré aceptar, yo sé que nunca te podré dejar. Tú eres mía, tan mía, mía, tan mía como el viento, ese viento azul. Tú eres mía, tan mía como el viento.